con ciudad de Caña Brava, donde siempre la besaba, se quedó llorando. Porque le han dicho que del otro lado del río está viviendo una morena y yo estoy suspirando. Una enramada con ciudad de Caña Brava, donde siempre la besaba, se quedó llorando. Porque le han dicho que del otro lado del río está viviendo una morena y yo estoy suspirando. Óyelo mi amor, mi corazón te jura que lo que te dicen es pura invención. Óyelo mi amor, mi corazón te jura que lo que te dicen es pura invención. Si no es para ti mi pobre corazón, no será jamás para mujer alguna. Y en el valle vive esa mujer tan bella que hasta el sol de la mañana suspira por ella. A la brisa que sopla de la cañada le susurra en la enramada el pie de su ventana. Óyelo mi amor, mi corazón te jura que lo que te dicen es pura invención. Si no es para ti mi pobre corazón, no será jamás para mujer alguna.